Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Nacional del Artista Plástico. Desde 1983, cada 10 de mayo se celebra en Venezuela el Día Nacional del Artista Plástico, una fecha que conmemora el natalicio de uno de los hombres que mayor legado artístico cultural ha dejado al país, Armando Reverón. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inicia el programa Por un Metro de Arte y de Cultura en la Estación La Hollada. La Revolución Bolivariana avanza en la construcción de un mundo de inclusión y respeto. Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor atiende comunidad de Niquitao en Trujillo. Venezuela incrementa en más del 400% producción de aceite crudo de palma. Declaran culpable a Donald Trump por abuso sexual y difamación. Comparan la inteligencia artificial con la bomba atómica por sus consecuencias en el mundo. Cultura. Este 9 de mayo inició el proyecto Por un Metro de Artes y de Culturas, iniciativa realizada entre el IAM y la Fundación Misión Cultura en conjunto con el Metro de Caracas. La primera cita fue en la estación La Hollada a la 1 de la tarde, con la presentación musical del joven talento del cuatro solista Manuel Narváez, quien es ejecutante de una gran cantidad de instrumentos musicales como arpa, bandola, mandolina y bajo eléctrico. Con una programación gratuita que incluye la lectura dramatizada y bautizo del libro Piezas Diversas del dramaturgo caraqueño César Rojas, este domingo 14 de mayo a las 2 de la tarde la Compañía Nacional de Teatro celebrará el Día Nacional de la Dramaturgia. La actividad se desarrollará en los espacios del Alberto de Paz y Mateos, donde se realizará la lectura dramatizada de la obra Para Siempre, una comedia escrita y dirigida por Rojas con las actuaciones de José Francisco Silva, Albanellis Maiz, María Gabriela Fernández, Reinaldo Rivas, Magali Núñez, Omar Churión y Josué Urbina. Somos Cultura. Como parte del Día del Artista Plástico, la joven artista del mes del Museo de Bellas Artes, Rosángel León, compartió en el noticiero Cultura al Día lo que significa para ella el arte. Yo creo que el arte de por sí transita en la vida de cada uno, ¿no? Pese a que no se incline en alguna disciplina, tienes la oportunidad de concebir a través de alguna pieza artística tu vida, transmitir enseñanza, valores, sentimientos, y que no siempre tiene que ser comprendida por los demás. Siento que a veces el trabajo que yo misma hago del todo no está a mi nivel de comprensión, y por eso no me siento mal, porque de eso parte la autenticidad, ¿no? De saber un poco lo que estás haciendo, pero al final pues queda la esencia del trabajo. Asimismo, León detalló que su obra Entrañas surgió como una propuesta de las propias experiencias que tuvo durante la ejecución de la misma. Son las 12 y 11 minutos. nacionales. La revolución bolivariana es y será defensora de los pueblos afrodescendientes y su lucha por los derechos de igualdad, dignidad y libertad debe construirse un mundo de inclusión y respeto. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la resistencia heroica cimarrona. ¡Viva la afrovenezolanidad! Así lo manifestó este miércoles el presidente Nicolás Maduro en su cuenta oficial de Twitter, al conmemorarse cada 10 de mayo el Día de la Afrovenezolanidad desde el año 2005. Esta fecha se celebra como homenaje a la lucha contra la esclavitud que heroicamente libraron nuestros hermanos africanos durante la colonización española. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, inspeccionó este martes los trabajos de rehabilitación que abarcan toda la infraestructura de la ciudad vacacional Los Caracas en el estado La Guaira. Rodríguez detalló que esta ciudad vacacional cuenta con 147 cabañas, más de 14 hoteles, más de 8 edificios, complejos de piscinas y playas, todo ello diseñado por el arquitecto Fruto Vivas. La vicemandataria destacó que los trabajos se desarrollan en varias etapas, sin embargo, se tiene previsto culminar la primera etapa de rehabilitación para las venideras vacaciones de la clase trabajadora del país. Somos Noticia. Venezuela y Honduras reimpulsan la unidad de los pueblos y el desarrollo económico integral bilateral, destacó el canciller de la República, Iván Gil. La información la dio a conocer Gil a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que indicó que en el encuentro sostenido este martes con el secretario de Planificación Estratégica de la República de Honduras, Ricardo Salgado, revisaron la agenda de cooperación y lazos de amistad entre ambos países. Regionales. Para crear un enlace permanente entre la Misión Rivas Productiva y los productores del eje cafetalero y de la zona agraria del municipio aragüeño Santiago Mariño, representantes de la misión realizaron el abordaje de los sectores Las Trojas y Cabolongo, donde evaluaron los avances, necesidades e inquietudes de los campesinos. El despliegue contó con la presencia de la directora nacional de proyectos socioproductivos de la Misión Rivas, Jennifer Bonilla, además de varios funcionarios de la alcaldía de Mariño, quienes escucharon las solicitudes de los productores con quienes establecieron diferentes compromisos para concretar la atención que requieren. En el Centro de Estudios Simón Bolívar, autoridades gubernamentales de los estados Táchira y Mérida anunciaron las actividades conmemorativas por los 210 años de la gesta independentista que lideró el occidente de Venezuela de los realistas y permitió la instauración de la Segunda República. Escuchamos al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Este tipo de evento reafirma el camino de Bolívar que nos enseñó el comandante Hugo Chávez. El día 17, en la ciudad de La Grita, donde también hay una casa donde el libertador durmió, ahí se va a hacer unos eventos importantes rememorando esa fecha histórica con el alcalde Juan Carlos Escalante, para luego trasladarnos y encontrarnos con nuestro compatriota. Por su parte, el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, detalló que se va a realizar un congreso en modalidad presencial. Se va a hacer el congreso con la vía presencial, son más de 65 ponentes en participantes, tenemos más de 500 participantes solo del diplomado de estudios bolivarianos en el estado Mérida. Es el preámbulo para que siga su ruta rumbo a Trujillo, donde entregaremos el espadín del libertador Simón Bolívar al compañero gobernador del estado Trujillo, donde también hubo eventos importantes de la historia, hasta llegar el padre de la patria triunfal en el mes de agosto a la ciudad capital. Economía. El gobierno nacional, junto a representantes del Movimiento de Empresas de Francia, evaluaron establecer alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo nacional y al impulso de una economía diversificada. La información la dio a conocer la Vicepresidencia de la República en su cuenta en la red social Twitter, en la que detalló que este martes la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con los representantes del Movimiento de Empresas de Francia. Los emprendedores del país cuentan con el apoyo del Banco de Venezuela, entidad financiera que está desplegada por todo el territorio nacional con su programa Emprende BDB para formar, vincular y financiar a este sector estratégico. De acuerdo a nota de prensa, hasta la fecha el programa Emprende BDB ha extendido a más de 86.700 personas y otorgado más de 19.68 millones en financiamientos a emprendedores, quienes desarrollan su actividad económica principalmente en alimentación, turismo, textil, metalmecánico y calzado. El Banco de Venezuela mantiene su liderazgo en atención a los emprendedores gracias a los talleres en línea que realizan en todo el país, articulado con la plataforma Emprende Juntos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La relatora especial de la ONU, Alena Donan, abogó el pasado jueves en La Habana, capital de Cuba, por levantar las sanciones ilegales impuestas contra el país caribeño o cualquier otra nación. Durante una conferencia magistral en la Universidad de La Habana, Donan explicó que las sanciones unilaterales tienen un impacto muy negativo en todos los sectores poblacionales, comenzando por los derechos económicos, de educación, salud, así como el derecho a la vida y al desarrollo. Al cumplir 2 años y medio de gestión de gobierno, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó en un balance que su administración está firme, a pesar de todos los intentos internos y externos de acortar su mandato, y aseguró que la independencia económica y soberanía política plenas deben ser resultados de debate y no de la violencia. En ese sentido, aseguró que su país está reconstruyendo y reactivando su economía en medio de un contexto internacional adverso, dado por las secuelas de la COVID-19 y los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Son las 2:20. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un jurado de Nueva York declaró culpable al expresidente estadounidense Donald Trump por los delitos de abuso sexual y difamación contra la escritora Jean Carroll, a quien deberá resarcir con $5 millones por los daños causados. La información trascendió la tarde del martes cuando un jurado neoyorquino decidió en tiempo récord sobre el caso. Estos debían escoger si el exmandatario era responsable por violación, abuso sexual o tocamientos, destacándose por la segunda opción. El ministro de Energía y Minas de Perú, Oscar Vera, Denunció el martes que fue la negligencia lo que provocó la muerte por asfixia de 27 mineros atrapados en un incendio en una mina de oro, reseñan agencias. En un lugar de la tragedia, el ministro supervisó las acciones que las autoridades están realizando tras el incendio que acabó con la vida de los 27 trabajadores en la mina Esperanza el 6 de mayo. Además, resaltó que un equipo multisectorial se encuentra en el lugar recogiendo información de lo sucedido y verificará las condiciones actuales de dicha mina, así como los mineros hayan estado con los equipos que corresponden. Somos periodismo. Tecnología. El inversor estadounidense Warren Buffett comparó la inteligencia artificial con la creación de la bomba nuclear por sus consecuencias para el mundo. Tal aseveración la hizo durante la reunión anual de propietarios de la sociedad tenedora en Omaha, Nebraska. En cuanto a la inteligencia artificial, puede cambiar todo el mundo, salvo cómo las personas piensan y actúan. Y esto es un gran paso a tomar, señaló Buffett, refiriéndose al discurso del famoso científico Albert Einstein, quien había indicado que la creación de la bomba atómica cambió todo menos nuestros modos de pensar. Expresó su preocupación de que la inteligencia artificial puede hacer todo tipo de cosas y cuestionó que sea bueno durante los próximos 200 años del mundo. Cuando algo pueda hacer todo tipo de cosas es muestra de preocupación. Treinta escuelas de Caracas celebran la Ruta Científica, programa que incentiva a los estudiantes en el conocimiento de la ciencia y la innovación, y en esta oportunidad llevó la Unidad Educativa Nacional Consuelo Navas Tovar, ubicada en la parroquia El Paraíso. La iniciativa, que busca presentar los proyectos destacados en las áreas de sistema de riego, robótica para la vida. La Ruta Científica fue llevada a cabo por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, con el propósito de impulsar los proyectos innovadores desarrollados por el sector estudiantil. De esta manera se masifica la ciencia, así como se transforma la calidad educativa. Son las 12 y 24 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Marcela Lunar, directora y bailarina intérprete de la obra Frutos Extraños. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 24 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. Desde el año 1983 se celebra en Venezuela cada 10 de mayo el Día del Artista Plástico, en honor al natalicio del pintor Armando Reverón, uno de los más grandes hombres que conforman el legado artístico y cultural del país, y a quien se le considera el paisajista venezolano más influyente del siglo XX. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabías que? ¿Sabías que?

pero también vamos a tener otras actividades a lo largo del año, como nuestra nueva obra Mala Madre. Vamos a seguir con actividades de formación, por eso siempre invitamos como que nos sigan por nuestras redes sociales, por el Instagram, que siempre estamos publicando toda la información y todas las actividades que realizamos. Chévere. Marcela, cuéntanos un poquito de qué se trata Frutos Extraños, por quién está escrita, por quién, de qué se trata, si es una obra de teatro danza construida, cómo está construida esta obra de teatro. Bueno, Frutos Extraños es una obra que estrenamos en el año 2019 para el Festival Internacional de Teatro. Es una obra escrita por dos grandes dramaturgas, Indira Carpi Olivo, que además es poetisa, ganadora del premio Estefania Mosca, Oriana Orozco, que también es dramaturga. Está interpretada por Saima Rada, Berna Rodríguez y esta servidora, además de contar, bueno, con la asesoría escénica de Carmen Ortiz. Es una obra que habla de las violencias invisibles en nuestra sociedad, tanto hombres como mujeres, no va dirigida a un género, ni hay un ataque a un género específico, es más como una revisión hacia las acciones que normalizamos en nuestra sociedad. Esto también, bueno, con una mirada muy poética, una mirada muy danzada, porque esta es una obra de teatro danza o de danza teatro. Cuéntanos. Desde que se me hasta que hay mucho movimiento en la escena. Chévere. Sí, Marcela, cuéntanos un poquito qué te motivó a dirigir esta obra de teatro, esta obra danza, teatro danza. Bueno, esta obra, como la mayor parte de nuestros trabajos, parte de sensaciones, ¿no? Como que las obras y los temas también nos van movilizando, nos van llamando. Antes de Frutos Extraños, nosotros habíamos montado una obra que llamamos El Circo Roto, a partir de unos textos de Jani Osot. El nombre de la obra es parte de un poemario de Jani Osot, que también habla de estas violencias o de estas formas de violencia que atravesamos las mujeres en el mundo. Para El Circo Roto, pues era un poco más específico, estaba como mucho más puntual la temática. Sin embargo, bueno, queríamos como seguir profundizando en este tema de la visibilidad de la violencia que atraviesan las mujeres. Una de las cosas que más nos motivó o de las cosas que queríamos hablar era la pérdida también de nuestras mujeres cercanas, ¿no? Okay. Hace unos años perdimos a una compañera llamada Mayel. Y bueno, queríamos trabajar en una obra y hablar sobre el feminicidio. Había leído un texto de Kate Castrillo, poeta venezolana también, se llama Mujeres Cayendo. Y bueno, a partir de allí fuimos construyendo la historia. Yo hablé con Oriana, hablé con Indira para proponerles este tema. Y ellas, a partir de eso, escribieron esta obra, Frutos Extraños, que en principio era un unipersonal, pero bueno, como te decía, que las obras nos llaman y van hablando también a veces su naturaleza. Se convirtió en esto que ahora hacemos Berna, Saima y yo. Chévere. Marcela, cuéntanos ahora un poquito de qué va Amacá, una compañía de danza contemporánea, como decías anteriormente. ¿Se fundó en qué año? ¿Qué exactamente es lo que explora artísticamente? Amacá nace en el año 2008, hace 15 años. Éramos estudiantes del Instituto Universitario de Danza, Acaida Orozco y yo, y nos gustaba el hecho de proponer escénicamente nuestras ideas. Y bueno, junto con otro montón de compañeras, fuimos gestando esta idea de colectiva femenina, un poco para explorar también la danza y la teatralidad, quizás no solo venezolana, sino latinoamericana, como los colores, las formas de las mujeres, cómo caminan, cómo miran, la gestualidad, qué cosas hacen en la calle. De hecho, nuestro primer trabajo se llamó Mujeres Obnubiladas. Okay. Basado también en una obra de Pina Bausch, que tiene una belleza, digamos, europea. Y nosotras quisimos como traernos eso hacia nuestra venezolanidad. Decía, bueno, pero ella lo plantea desde las estaciones del año. Nosotras, por lo general, somos muy coloridas. Las mujeres venezolanas siempre están como muy arregladas o siempre están muy pendientes de su apariencia, ¿no? Entonces, bueno, partimos de esa exploración de lo femenino, pero también buscando como el adentro. O sea, esta mujer que se ve hermosa cada vez que sale, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa cuando está sola? ¿Qué le pasa anímicamente, ¿no? Como emocionalmente. Y desde entonces hemos estado en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de la dualidad. ¿Qué pasa con lo que presentamos ante la sociedad? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotras como mujeres cuando estamos solas, cuando reflexionamos? Creo que el trabajo de Amacá se basa un poco en esa mirada. Marcela. Esta es una obra de... Amacá es una compañía de danza contemporánea, poética y teatral. Partimos por lo general de textos, de poemas, siempre hilados al tema que queremos trabajar. También parto mucho de las experiencias de las compañeras que invitamos a nuestros trabajos escénicos. Por lo general siempre estamos invitando a nuevas mujeres para que enriquezcan las obras con su imaginario. Chévere, Marcela, bellísima, bueno, toda la experiencia. Un poco el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 15 años. Chévere. Marcela, cuéntanos un poquito sobre el nombre Amacá. ¿Tiene algún significado en específico o...? Bueno, Amacá es la palabra indígena. Se llama así, Amacá. Uh-huh. La palabra primaria, digamos, con la que conocemos la hamaca, que bueno, es la envoltura, es el resguardo del cuerpo, es el descanso, el reposo. Ese es el significado de Amacá, A-M-A-K-A. Ok, chévere, chévere. Bueno, ya para ir cerrando, Marcela, porfa, extiéndanos la invitación a todos los que nos están escuchando a pues que asistan el próximo 20 de mayo al estreno de esta obra y por supuesto pues todas las coordenadas que deben seguir para encontrar las entradas o pues la dirección del sitio donde se va a estar desarrollando. Bueno, están cordialmente invitadas e invitados a acompañarnos en esta nueva función de la obra Frutos Extraños el 20 de mayo, sábado 20 de mayo a las 4 de la tarde en el Centro de Arte Los Galpones. Eso está en la octava transversal de Los Chorros. Okay. Pueden comprar sus entradas desde ya a través de nuestro Instagram @amacapisocolectiva. Nos pueden escribir por allí al DM o pueden escribir también al 0412-569-4238. Nos envían un mensajito de texto y por allí le enviamos toda la información para la reserva de las entradas. Les recomendamos, bueno, comprarlas desde ya porque el aforo es limitado. Esto es una obra apta para mayores de 15 años. No porque tenga ningún contenido explícito, sino porque, bueno, hay que cuidar también a las infancias. Claro. De ir con un